Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, nowhere's high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No tengo ni idea. Cuando pensábamos en el nombre del programa, nos dábamos cuenta que efectivamente no tengo ni idea. De todas las que hemos conversado esta mañana, pues hay tantas cosas que no había dado cuenta de algunos detalles, de algunos aspectos de lo que hemos hablado esta mañana en el programa. Pero también queremos seguir enfocando la idea de cómo podemos participar en el que esto algún día sea distinto. Y felicitar a quienes están trabajando arduamente, insistentemente, siendo fuertes en el concepto de lo que quieren y sobre todo teniendo paciencia, porque a veces las instituciones miran para otro lado, alguna cosa tienen en el oído que no escuchan bien, pero sin embargo hay gente que sigue insistiendo en que se puedan arreglar muchas cosas de nuestra vida cotidiana, diaria. Y que hay un elemento que es muy importante, y lo tratamos esta mañana también a lo largo de nuestra conversación, la importancia de cuidar la naturaleza y sobre todo de mirar por los árboles. Y para eso vamos a hablar esta mañana con un compañero que cuando viene yo salgo entusiasmado, me contagia de lo que él sabe y de lo que él piensa, y yo creo que ahí teníamos que apoyarles para que esto ocurra y sea una realidad. Pancho Gamero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ale. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias por tus palabras. Sí, hombre, por favor. Ya te lo digo a ti cuando quitamos los micrófonos. Que estamos en un plan de decir cómo podemos arreglar todo esto y lo necesario que sería poder tener otra vida más sana y más llevadera en la ciudad por el solo hecho de tener la consideración de tener más árboles, ¿no? La clave, y creo que más que nunca se está hablando en España, es del árbol, ¿no? Ahora no estamos acordando de los árboles. Y ahí estamos. Lo necesitamos más que nunca. ¿Por qué no hacen caso? ¿Por qué no entienden que hay que sembrar muchos árboles? Bueno, pues yo creo que hasta no hace mucho un árbol y una farola era casi lo mismo. Podías pegar carteles de todo tipo, lo podías quitar, llevar a otro lado. Podía montar la feria ahí en Vallellano y poner los carteles de los pinchitos, del precio de los pinchitos, del arroz, ¿no? Todos los árboles, ¿no? El árbol, claro. Venía para poner alambre y tender la ropa, yo qué sé. El árbol era un objeto inerte que ya estaba ahí. Y absolutamente necesario, ¿no? Y claro, y ahora nos estamos dando cuenta que el aire nos da oxígeno, nos da frescor, nos da agua, nos limpia de la contaminación. Uf, ¿cuántas cosas? Absorbe eso que nos hace daño a nosotros. El dióxido de carbono, otros contaminantes. Al final, claro, resulta que ha estado ahí en silencio, pacientemente, y siendo nuestro compañero, y ahora es cuando decimos, oye, es que te necesito. Oye, y esa iniciativa que hace tiempo comentábamos sobre una propuesta que se hacía al ayuntamiento para precisamente ir sembrando árboles que necesitamos. Bueno, desde distintas organizaciones ecologistas y personas sensibles con el medio ambiente, pues están haciendo distintas propuestas de poner más árboles. Yo la última vez maticé, digo, bueno, árboles no solo árboles, sino hay que el tema es mucho más complejo, ¿no? Hay que ver que hay que disponer de unos medios, a unos medios humanos, técnicos, una financiación, hay que hacer un proyecto a largo plazo, hay que hacer primero un estudio de la situación del arbolado, hay que ver cómo se estructura, si vamos viéndolo, analizándolo barrio por barrio. No se trata de decir, pongo 10.000 árboles anualmente, no. No se trata de poner 10.000, sino ver los barrios, qué es lo que hay, en qué situación se encuentra y qué necesita. Tiene, si se toma, por ejemplo, comunidad de trabajo el barrio, ¿no? Necesita ese barrio, ¿no? Yo creo que es mucho más complejo que decir, vamos a exigir 10.000. Yo entiendo la idea, que hay que poner más árboles y dice un número, pero puede ser 10.000, como 5.000, como 15.000, ¿no? Oye, y tu situación de decir, cuando hace tiempo atrás explicaba, es que aparte de sembrar un árbol, tendríamos que analizar y tener en consideración el subsuelo, ¿no? Claro, estos días, bueno, ha surgido un poquito de polémica allí en el Brillante, que se levantó el suelo, ¿no? Primero, que cuando se hace en zanja por las propias ordenanzas del año 97, la nuestra aquí, la local, se tiene que guardar un cierto margen de distancia con cuando se hace una nueva zanja, ¿vale?, respecto a donde está el árbol, ¿no? Después, seguido de eso, también es que hay veces que conviven el árbol e infraestructuras como son conducciones de todo tipo, desde agua limpia, sucia, de saneamiento, pluviales, de redes de comunicaciones, ¿no? Entonces, ahí hay todo un nicho de convivencia que es complicado articularlo, ¿no? Entonces, hay veces que se tiene que sacrificar algunos árboles porque esas conducciones vitales para el funcionamiento de la ciudad sigan funcionando como una red de saneamiento, ¿no? Y entonces lo que hay que intentar es ordenar muy bien el espacio, pero claro, el espacio viene de años y años, de décadas de haciendo ciudad, ¿no? Como y la forma de hacer una ciudad, pues los criterios van evolucionando con el tiempo. Y más que nunca tenemos que tener unos criterios en el cual el árbol tenga cabida y pueda dar todo lo que da de sí, ¿no? Aparte de la ornamentación, el cuidado de las sombras, tantas cosas que son maravillosas de un árbol, ¿no? Cuando iniciaste el proyecto, cuando se reunieron los diferentes grupos y propusiste algo al ayuntamiento, ¿cuál fue la actitud? ¿Si fue receptivo? ¿Dijo lo vamos a hacer, lo vamos a pensar? Ahora, al parecer, van a tomar decisiones en ese sentido. Bueno, yo creo que en política los políticos lo tienen muy claro y siempre hay que llevar la iniciativa política. Siempre. Si tú quieres ser líder y si tú quieres gobernar una ciudad, tú tienes que llevar siempre la iniciativa política y que nadie te marque el paso. Si nosotros los ciudadanos hacemos una propuesta más innovadora de qué tipo de arbolado y qué cuánta queremos y demás, digámosle que te estás posicionando políticamente, te guste o no, y le estás diciendo, le estás marcando una dirección al ayuntamiento, ¿no? Entonces el ayuntamiento, que hace lectura de la situación de la calle, dice, no, perdona, nosotros tenemos nuestro plan director del arbolado, ¿no? Dice, nosotros tenemos nuestro camino trazado, que coincide con el vuestro, pero nosotros tenemos nuestra política del árbol en Córdoba, ¿no? Entonces está ahí, el marcar los políticos, en este caso el gobierno de la ciudad, su dirección, su camino, y nosotros decimos, oye, nosotros queremos estos árboles, ¿no? Este arbolado por la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí, pues lo que debe haber es una comunicación fluida y constructiva entre lo que pide uno y la realidad que muchas veces impone el que gestiona, porque muchas veces es muy fácil decir de fuera, pues yo me gastaría tanto dinero, haría tal manera, ¿no? Y cuando tú eres gestor, pues ves que la cosa es más complicada, que te echan los sindicatos encima, por ejemplo. Pues sí, hombre, es que al final son trabajadores del ayuntamiento, también están las empresas privadas, y eso no se cuenta, pero eso está también por el suelo, por su suelo, está por debajo, ¿no? Que hay que aguantar los sindicatos con sus reivindicaciones, toda la jornada laboral, los criterios, los materiales, la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Después hay realidades, porque, por ejemplo, el mercado del árbol, pues el precio medio ha subido del árbol, porque ahora todo el mundo habla del árbol, entonces todas las ciudades también están apostando por el arbolado, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tú dices, venga, 5.000, 10.000 ejemplares, vete a buscar al mercado. El mercado está más caro, faltan determinadas variedades que gustan más en las ciudades o se ven que son más resistentes. Entonces, un gestor puede decir, vale, sí, árbol sí, pero espérate, que las compras hay que hacerlos con tiempo, hay que planificarlo. Una cosa es pedir y otra es poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, tiene que haber un encuentro entre lo que demanda la sociedad civil y la gestión política, y otra es la realidad económica, ¿no? En todo caso, cuando hacéis algo, al parecer hay más gente que se fija en vuestro proyecto, en vuestras iniciativas. Y vamos a saludar a Manuel Toledo. Buenos días, Manuel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo se fijaron vuestros compañeros y tú en este proyecto que tenían nuestros compañeros de aquí de Córdoba. ¿Qué llamó la atención de este proyecto? Sí, bueno, aquí en Ceuta pues tenemos prácticamente el mismo problema con las administraciones. Resulta de que se dedican a podar y desmochar y talar fuera de época que son las propicias para hacer esos trabajos. Entonces aquí en Ceuta, pues este año pues, la han hecho fatal, la han hecho muy mal. Tanto es así que la ciudadanía pues se puso a protestar y a hablar por los WhatsApp de grupo y tal. Y claro, hubo ciertas personas pues, que destacaron en las críticas y demás. Y entonces pues nos pusimos en contacto entre nosotros y dijimos que claro, que no había nadie que protestara con esto, solamente alguna asociación que daba las quejas y para de contar, no continuaban en el tiempo. Entonces nosotros dijimos que esto no podía seguir así, que había que hacer algo. Entonces nos reunimos, estuvimos hablando y claro, yo pues es la primera vez que yo soy un gran defensor de la naturaleza y demás. De hecho, milito, soy voluntario en varias asociaciones y tal, pero claro, lo que es específicamente la defensa del árbol urbano, pues no había ninguna asociación aquí en Ceuta. Entonces pues decidimos pues dar el paso para adelante, pero claro, al no haber ninguna aquí, no teníamos ningún ejemplo, ninguna acciones a seguir pues, de alguna otra asociación. Entonces yo estuve mirando la prensa de la península y tal, y saltó pues noticias sobre la plataforma de Pancho, de que estaban actuando allí en Córdoba y teniendo resultados y tal, y entonces pues me puse a seguirlo, ¿no? Por lo que es por la prensa y por la página que tienen ellos en Facebook. Y entonces pues parte pues fue de gran ayuda porque fue lo que a mí me dio, digamos, los pasos a seguir para crear la asociación que finalmente creemos, que hemos creado aquí en Ceuta, y para comenzar pues en esta lucha que es dura y que va a durar y que va a ser larga en el tiempo, ¿no? Oye, tus compañeros pues, que han conocido el contenido de este proyecto, ¿se han entusiasmado con ello? Sí, claro, nosotros, que ya te digo, la manera de ellos de actuar en lo que es con la administración y tal, nosotros pues no teníamos esa experiencia, ¿no? Desconocíamos cómo teníamos que, aunque yo tenía contacto con ellos por mediación de otra asociación en la que estoy, pero vamos, que no en este sentido. Entonces, pues bien, toda la iniciativa que yo proponía en plan de actuar, ¿no?, contra lo que estaban haciendo, basado en lo que ellos estaban haciendo en Córdoba, pues se aceptaba y se llevaba a efecto. Oye, ¿el resto de vecinos y vecinas de Ceuta entienden el proyecto? Cuando dais las explicaciones que corresponden, ¿cómo responde la gente? Sí, bueno, hay un grupo de personas, ¿no? Porque nosotros hemos creado también una página en Facebook, que es la plataforma en defensa del arbolado urbano de Ceuta, la biodiversidad y el medio ambiente. Y pues por ahí, por Facebook, pues recibimos denuncias, pues mira, pues han quitado un árbol en mi calle que estaba sano y lo han quitado sin dar explicaciones, porque esa es otra. Actúan, el consistorio actúa y no avisa ni a la comunidad de vecinos de la barriada ni a nadie. Ellos llegan, quitan el árbol y adiós, muy buena, y os quedáis con el alcorque vacío. Y claro, pues ellos nos denuncian y tal y cual, y al principio pues la gente ya, bueno, viendo las actuaciones que estábamos haciendo, las notas de prensa que dábamos y tal, pues nos animaban, nos denunciaban casos que había en su barriada y tal. Y claro, pues es un apoyo, pero vamos, es un apoyo relativo, ¿no? Te dan la enhorabuena, te ponen un comentario en el Facebook o en la página o en el chat que tenemos de WhatsApp, pero de ahí no se pasa. En todo caso, Pancho, el hecho de que otra gente entienda que es muy necesario todo esto de poder poner más árboles, porque, en fin, ayudaría en el cambio climático, tal vez, ¿no? Pero, en todo caso, ¿cómo se entiende que los ayuntamientos vayan quitando árboles de las calles sin reponerlos? Bueno, existe, yo lo he hablado varias veces, una cultura heredada, una forma de trabajar, unos vicios, unos comportamientos, ¿de acuerdo? Y que eso, pues, eso al final, a lo largo de los años, tiene una, deja su huella en la ciudad, ¿no? Su huella es que son 5.000 o más alcorques vacíos, árboles con muy mala gestión que al final se han viciado en su desarrollo, enfermedades asociadas con malas podas, podas a destiempo, poco control fitosanitario, en control en seguimiento de plaga, ¿no? Al final toda esta suma de dejadez, pues resulta que cuando ya sí decían, venga, vamos a intentar poner orden con una ordenanza y un plan generalizado, se encuentra uno que tiene un trabajo detrás muy importante, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí existe más sensibilidad por parte de la administración, porque es lo que se está gritando a voces alrededor de los políticos, ¿no? Entonces ya no queda otra cosa que ponerse a trabajar en ese sentido, en esa línea yo creo que están, porque la gente exigimos más, ¿no? Aquí está atento a lo que conversamos Paco Mayoral, ¿me dijiste el apellido? Madrigal. Acércate al micrófono. Y ya que habla Pancho de la poda, me comentabas que en tu comunidad cuando hacen poda hacen un desastre, ¿no? Bueno, siempre sistemáticamente lo que hacen son podas salvajes y que lo que ocurre de vez en cuando que se seca un árbol, lo cortan, pero pasa como con el ayuntamiento con los alcorques, que lo dejan vacío y ya está, que no reponen los árboles. Y resulta que aparte de beneficios que tienen los árboles, pues que es que para la piscina es imprescindible para que dé sombra. Y así que allí hay una solanera que mata, ¿no? Pero tela. Mata. Que en Manolo, Toledo, en Ceuta también hacen esos desastres podando árboles. Sí, sí, aquí ya te digo, la última empezó en tarde, porque empezaron tarde, aparte de que todos los árboles no se talan en la misma época, ni hay que hacerle la misma poda. Cada uno tiene su poda, pues aquí se dedicaron a hacer una poda extrema, como dice el compañero de Córdoba, salvaje. Vamos, dejar el árbol totalmente sin una hoja, que eso es vital para el árbol, para su vida. Y los alcorques, hay alcorques que tienen presionado totalmente lo que es el árbol, que se está creciendo por encima del acerado, y el mismo acerado pues le está causando unas heridas y unos cortes a lo que es la base del árbol, y aquí nadie hace nada por arreglarlo. Y aparte de eso, pues, ya te digo, hicieron una tala en lo que es en Tersadio, que eso no se, eso es una poda para el campo, para los árboles frutales, y aquí se les realizaron a los ficus, claro. Y el ayuntamiento actúa así, pues, ¿qué pasa? Porque los particulares, pues, siguen el ejemplo. Y aquí tenemos un centro comercial que tenía unos ficus estupendos, porque aquí, donde hay un centro comercial, hay un exceso de tráfico. Porque la gente viene en coche a comprar, tal y cual, y claro, echan CO2 a la atmósfera, ¿no? Entonces los árboles estos, pues era un filtro de CO2, pero lo han mochado y lo han quitado aquí a la parte de Ceuta, pues lo han quitado lo que es ese filtro, esos filtros que tenía, que eran por lo menos 10 o 11 árboles, y han talado también un árbol también. No sé, yo lo he puesto en conocimiento del ayuntamiento. El ayuntamiento ni ha contestado si tenían permiso o no tenían permiso, si lo van a denunciar o no lo van a denunciar. Total, una dejadez tremenda. En todo caso, Pancho, las administraciones tienen responsables capacitados y trabajadores que tengan algún curso para hacer este tipo de actividades bien hechas. Sí, claro. Está por una parte, están los técnicos. Principalmente hay dos técnicos, un muchacho y una muchacha, pero el problema es que no tienen más personal técnico, son dos ingenieros agrónomos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Nosotros, yo vengo reclamando hace 2 o 3 años, y se le ha escrito al alcalde hace 2 o 3 años que algún técnico más, el alcalde todavía no se ha molestado, no habrá encontrado tiempo a contestarnos al tema, ha podido decir, mira, no hay ningún técnico más, no puede ser, pues vale, pues se acepta. Entonces hace falta más técnico. Después tienen cursos de formación, tanto los operarios como los oficiales, cuando se hacen los concursos para que haya empresas privadas, para que hagan también trabajo, ¿no? Aquí, pues se entiende que tiene que tener una cualificación el personal que contratan, todo eso está en los contratos, ¿de acuerdo? Y sí, pero a mí me ha gustado una cosa, quiero hacer un ejercicio que Paco Madrigal ha puesto en relieve, porque él ha dicho su experiencia como vecino, ¿no? Es que los técnicos, cuando gestionan aquí el arbolado de Córdoba, tiene sus limitaciones, está sujeto a lo que está en norma y a lo que no está en norma, no puede aplicarlo, ¿no? Entonces, todo lo que es el arbolado público municipal, vale, ahí podremos estar más de acuerdo o no con la ordenanza, la gestión que se hace o no, pero es que hay otro arbolado, otro número de árboles que son muy importantes, que es como el ejemplo que dice Paco Madrigal, que es el de las comunidades de vecinos. Hoy en día no existe ninguna normativa aquí a nivel local, el que le obliga a tener un buen comportamiento con el arbolado de una comunidad de vecinos. Entonces, perfectamente, la comunidad de Paco pueden llegar, talarlo, hacerle todos los destrozos que quiera y no pasa nada. Puede tener un ejemplar singular que no pasa nada, ¿entiendes? No pasa nada a menos que haya algún tipo de convenio entre bilateral entre el ayuntamiento, que creo que es el caso de Paco, porque tiene un pino allí de una dimensión, ¿no es? O el del vecino, un pino enorme que sí, existe un convenio, una relación con el ayuntamiento, ¿vale? Y la gestión de ese árbol, pero en general, cualquier árbol singular o de gran porte, cualquier comunidad de vecinos, o casi te digo, un vecino por su cuenta y riesgo, puede talarlo y no pasa nada. Entonces, yo el otro día en la comisión del árbol le propuse al ayuntamiento, ahora que estamos en este plan director, que estamos con una nueva ordenanza junto a este plan director, de que se plantee a nivel legal qué posibilidades tiene de que se ordene una norma en la que los vecinos, cada vez que quieren hacer, por ejemplo, una tala, un apeo que se dice técnicamente, estén obligados a comunicarlo al ayuntamiento y el ayuntamiento le diga si es posible, viable o no. Y también aquellas comunidades en las cuales pueda haber un vecino que denuncie unos desmoches de los árboles tremendo, que en sí es una muerte diferida del árbol, pues que pueda haber mecanismos de canalizarlo para que los denuncie y algún inspector por parte de la administración vaya y lo sancione de algún tipo, porque no puede ser que destroce el arbolado de algunas zonas verdes bastante amplias en comunidades privadas. Eso es un lujo que no lo podemos permitir. Manuel, ¿en el Ayuntamiento de Ceuta tiene algún plan director en ese aspecto? No tiene ninguno. Vaya. Lo van a realizar, dicen, a mí me han dicho, pero verbalmente, no por escrito, de que lo están realizando y que cuando lo tengan hecho, pues ya lo publicarán. Aparte, tienen lo que es la normativa, ¿no?, municipal sobre el arbolado urbano, cómo se tienen que realizar las podas, cómo se tiene que respetar, pero claro, ellos son los primeros que no lo incumplen. Entonces, ya te digo, hay empresas privadas que como el ayuntamiento no incumple, pues, ni tampoco está pendiente de lo que ellos hacen, pues hacen lo que quieren, lo que dice Pancho. Lo último que hemos tenido ha sido en el puerto de Ceuta, unas actuaciones que han hecho el puerto de Ceuta, supongo yo que en concordancia con la Consejería de Medio Ambiente, a base de decreto y tal entre ellos, que son públicos, pero claro, son públicos, pero si tú no los buscas, no lo sabes. Entonces, pues, una obra, entonces yo normalmente estas cosas pues las solicito que me las publiquen los dos periódicos principales de prensa escrita aquí en Ceuta, ¿no?, que es El Faro de Ceuta y El Pueblo de Ceuta. Bueno, pues yo hice un informe sobre la obra que se estaban realizando en la explanada de la estación marítima y la explanada de la zona de embarque, que han quitado 20 y tantas palmeras adultas, ¿no?, de estas que son, que están, están, vamos, están protegidas, ¿no?, que están en estado este de, ¿cómo te diría?, en peligro, ¿no?, en estado amenazado. Son unas palmeras washingtonias que tardan mucho en alcanzar la plenitud, pues se trasladaron 22 de la explanada al campo exterior y allí se están secando, por lo visto nadie va, tengo que pedir explicaciones a la consejería, porque ya al haber pasado de la autoridad portuaria a la ciudad, ya la autoridad portuaria no es responsable, ya es la ciudad. Y allí la han dejado en un centro de hípico que hay aquí en Ceuta, y allí la tienen abandonada, riego ni nada se ve allí porque se están secando. Y ya te digo, yo intenté publicar estos dos informes y se han negado la dirección, tanto un periódico como el otro, se han negado porque dice que eso no se puede publicar. No sé qué pasa con la libertad de expresión. Supongo, Manuel, no, que si los árboles hablaran, te daría las gracias por a ti y a tu grupo por preocuparse en defender el cuidado de los árboles, porque al parecer no le damos mucha importancia, ¿no? No solamente los árboles. Aquí en Ceuta nunca se le ha dado importancia al medio ambiente. Te quieren hacer una zona de libre de una zona libre de contaminación, ¿no? Digamos, pero eso es, aquí en Ceuta lo que hay que plantar son árboles, que son realmente lo que te... Si tú me vas a quitar árboles para hacer una zona de libre de zona de contaminación, pues, ¿qué estás haciendo? Ahora también estás haciendo un trabajo en el campo, que pedí el informe y me mandan el informe y me dicen, porque no vea el trabajito que les cuesta. Yo no sé si tendrán los informes hechos, porque no me han mandado el informe, ni quién lo ha realizado, ni quién lo ha firmado. Solamente una nota del consejero diciéndome que se ha hecho trabajo en tal parcela, de quitar árboles eucalipto y no te lo pierdas. Pinos sanos, porque dice que son invasivos, que no son de aquí de autóctonos. Bueno, pues quítalo eucalipto para repoblar, pero no me quite los pinos, que hay en el campo hay tres incendios que han habido en Ceuta, y que uno de ellos dentro de una zona cepa de la Renatura, y todavía no han hecho nada. No han hecho nada. Pues si quieres repoblar, no quites pino. Ponte a repoblar la zona que está quemada. Que es una barbaridad, quita un pino sano, que es grande, que está recogiendo el CO2. Sea o no sea autóctono, es masa forestal, que hace bien, que es un cinturón, que protege lo que es la ciudad. Y si te estás cargando el arbolado de dentro de la ciudad, que es lo que el arbolado, lo que hace el clima, dentro de la población, también te vas a cargar el cinturón verde. No, yo es que no lo veo, yo no lo veo. Y le he pedido que me mande el informe redactado y firmado por el técnico, a ver si lo hacen, porque esa es otra. Bueno, espero que lo hagan Manolo y lo puedas tener. Como vemos, Pancho, la situación es compleja, pero creo que es muy necesario que hablemos de esto para al menos despertar la curiosidad o la conciencia de quienes habitamos en las ciudades, la importancia que tienen los árboles, ¿no? Tengo que seguir con esto. Sí, lo vemos que el problema se da en todas las ciudades. En todas las ciudades, sí. Ahí lo tenemos. Ceuta es un ejemplo más de la problemática que tenemos a nivel nacional. Y le agradezco a Manolo y a toda la asociación que nos mirara a nosotros, porque nosotros estamos en la misma problemática. A ver si de esta manera estamos empujando todo en el mismo sentido para que se abra esa responsabilidad por parte de las administraciones para el cuidado de la ciudadanía, ¿no? Necesitamos a las administraciones y a los vecinos. Paco, necesitamos también que denunciéis. Eso, allí en mi comunidad, eso es una utopía. Porque allí en mi comunidad, es que el recinto tiene 8.000 metros cuadrados, la gran mayoría de los vecinos se preocupan más del chiringuito, que actualmente está cerrado, que de la piscina y de los árboles ya y de la sombra. Vamos, nada, parece que, vamos, que es de cosas de otro mundo. Aquí estamos llamando la atención a toda la ciudadanía y a todos los vecinos y vecinas para que pensemos un poquito en esta situación, cómo revertirla en favor de todos nosotros y nosotras. Manuel Toledo, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. A ustedes por darnos voz. Y mucha fuerza y mucha paciencia, ¿no? Sí, hay que tener paciencia porque aquí pides reuniones y te dicen que están muy ocupados, que no se pueden reunir contigo. Bueno, pues nada, seguiremos esperando. Pobrecillo, tanto trabajo que tienen. Pancho Camero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros por invitarnos. Y Paco Madrigal por venir un ratito y echar una conversación con nosotros, ¿eh? Gracias. Vale, gracias. Amigos oyentes, nos queda un ratito más de programa. No se vayan, por favor.